51 minutos pasaron de las 9 de la mañana, bueno, lo habíamos anunciado, ya está en el estudio de una radio Muchas Voces, en el espacio Despierta Capilla y Entre Mate y Mate, porque vamos a darnos, me parece, un poquito en el horario. Está Renata Bracachín en el estudio y el concejal electo Pancho Gramajo. ¿Qué haces, Pancho? Buen día. Hola, voy. Buen día a toda la audiencia y bueno, darle las gracias acá a los chicos, a vos por permitirme expresar y contarle a la gente un poquito de las cosas que están pasando, ¿no? Sí, porque en realidad, bueno, yo estaba escuchando algunos audios hace un momento y yo que te conozco, viste, uno acá en Capilla del Monte podés coincidir o no coincidir con la gente, pero nos conocemos todos, ¿no? Y en vos siempre he destacado un tipo sensible, un tipo, digamos, equilibrado, ¿no? Y por eso, bueno, me alegra que estés en el programa y, bueno, explicarnos a todos un poco qué es lo que está pasando, porque hay algunos que están hablando de usurpación de los cargos, el intendente interino que no se quiere retirar. ¿Cómo es esta milonga, Pancho? Mira, concretamente el día 27 de noviembre de 2019, el Consejo Deliberante Saliente cesa en sus funciones ordinarias, ¿no? Uh-huh. Tiene mandato hasta el día 12, uh-huh. Pero... bueno, ellos asumen el 27 de noviembre de 2015. Claro. Y bueno, nosotros necesitábamos con la sesión preparatoria constituirnos en las nuevas autoridades. Bueno, de hecho eso hicimos ayer y juramos. Y bueno, y acá es donde empieza toda esta debacle institucional. Déjame que te diga que con la asunción de Fabricio Díaz y la designación mía, Capilla del Monte en los últimos 4 años tiene 6 intendentes. Claro, eso es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Desde Gustavo Cés en adelante venimos en una suerte de debacle institucional o de movimiento institucional bastante complicado que no permite aquello que, bueno, vos y yo hemos hablado muchas veces, el progreso de Capilla, la continuidad en el trabajo, el deterioro en distintas áreas. Y uno veía con la verdad, con no sin disimulada alegría, la posibilidad de que tanta gente joven, bueno, te incluyo a vos también, que venía ahora con esta nueva gestión, ¿no? Y digo, todo esto me parece como que se está embarrando la cancha. ¿Cómo son los pasos a seguir ahora, Pancho, legalmente? Bueno, nosotros esta mañana nos hemos constituido en el municipio siguiendo el mandato del Consejo Deliberante, en donde se me designa intendente interino por 8 días. Déjame que te diga que no es nada agradable estar 8 días en una situación horrible. Se generó un momento tenso, muy triste. La verdad es que es muy triste, no es para festejar nada. Las instituciones en Capilla del Monte están rotas, hay un manoseo muy grande. Y bueno, es como siempre digo, lo que saltan son proyectos personales. Nosotros pedimos un gesto de grandeza a los concejales salientes cuando gana Fabricio Díaz, que nos permitan asumir el gobierno, y bueno, evidentemente no pasó nada de eso. Y estos 8 meses, del 14 de abril hasta diciembre, han generado un desgaste en las instituciones, en la gente, en la población, ansiedad. Muy, muy, muy feo el escenario de Capilla del Monte. Bueno, el otro día acá en el programa, en la radio, acá en la cooperativa, yo decía que los números de Capilla del Monte están todos en rojo. Sí. Socialmente, humanamente, económicamente, políticamente. Sí. Y yo creo que la tarea más difícil que vamos a tener es tratar de reconstruir la confianza, que la gente vuelva a creer en nosotros, porque hoy piensa cualquier cosa. Claro, mete todo en la misma bolsa. Totalmente, la gente piensa, no sé, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Si yo voté una cosa, ¿por qué está otro? Si en 2015 lo votamos a Cés para que termine en 2019, ¿por qué termina Rodríguez? Bueno, son demasiadas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces, ¿cómo vos ahora sos el intendente interino? Entre comillas, sí, todavía yo hasta que no me pueda constituir, me entreguen el acta de transferencia, estamos stand-by, pero bueno. Ahora sí, suponete que el intendente, que Marcelo Rodríguez no quiera entregar el esto, tiene que ir por la justicia, ¿cómo? Porque no, viste, creo que sería el único camino, es el único camino, por obviamente, pero ¿cómo sigue todo esto? Porque si no quiere irse, y ¿cómo se llevaría adelante? Ahí, perdón, voy, ahí te va a contestar Fede, porque recién viene del juzgado. Ah, bueno, bueno, dale, bueno, dale. Ahí, va, a ver, ahí te va a decir. Fede, bueno, ¿qué tal, primero felicitaciones por la asunción, que también se lo hago extensivo a Pancho Gramajo, pero muy preocupado, te digo, Fede, muy preocupado por lo que está sucediendo. Estuve escuchando algunos audios y la verdad que es como sentir, supongo yo, y me imagino ustedes desde adentro, sentir una, tener una sensación de inestabilidad, de cuestiones realmente que no a veces la gente no logra comprender. Por eso, a ver si podés poner un manto de claridad a esto vos. Sí, bueno, primero sí, como obviamente coincidimos, porque fue horrible. Ayer estuvimos, bueno, desde muy temprano y después terminamos cerca de las 2 de la mañana. No es agradable, generando un acta que correspondía. Bueno, se habían abandonado, habían hecho abandono dos concejales, el secretario tampoco, por lo cual tuvimos que redactar el acta los concejales entrantes. Bueno, una situación lamentable, pero mirá, para aclarar, voy, es muy sencillo. La gente tiene que entender solamente esto. Hay una ley provincial, que es la ley que rige todos los municipios que no tenemos carta orgánica, la 8102. En su artículo 13 marca clara y contundente y explícitamente que los mandatos duran 4 años. Yo tengo el acta acá, el acta del año 2015, 27 de noviembre, donde juran y asumen los concejales. Nosotros venimos ahora del juzgado electoral. Yo había hecho una presentación, un recurso de revisión ya hace unos días, preparado junto a los equipos legales de mi bloque, de Vamos Capilla, y bueno, donde fundamentamos que está mal hecha y que pedimos la revisión del acta. Nos han reconocido de palabra, el juez de paz, que eso estuvo mal hecho, que no se revisó el acta anterior para poner fecha. No se puede poner una fecha dejando en acefalía durante 14 días o más a un municipio. Entonces, En este momento la Junta Electoral Provincial, a pedido de la Junta Electoral de Capilla del Monte, está revisando esto. Apenas tengan una novedad lo van a hacer saber, y bueno, el pedido de ellos es ejecutar una revisión del acta que han hecho, y bueno, y rectificarlo y explicar que están vencidos los mandatos. Esto implica todo esto que venía contando Pancho, es decir, que se han terminado los mandatos también del concejal en funciones de intendente interino, y que no teníamos otra opción. Tiene que entender esto la gente. No teníamos otra opción. Ahora nos decían algunos trabajadores municipales, los que entendemos obviamente por la situación de angustia, bueno, pero se podía dejar pasar la ley, se puede rever, uno la deja. Y la verdad es que no. Si entramos así, es nuestro primer día. Si en nuestro primer día escuchamos a gente como la gente de este consejo, o por lo menos el concejal Marcelo Rodríguez, diciendo, bueno, pero ahora lo cambiamos, va y nos pide licencia sin asumir su cargo, es decir, pasando por arriba de la ley, creo que todos somos conscientes que venimos haciendo las cosas muy, pero muy mal en institucionalmente, y que lo que venimos a hacer es tratar de corregirlo. Está Iván Onto también acá, que te saluda hoy. ¡Hey, doctor! ¿Qué haces, boy? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo te va? Bien, una alegría escuchar. ¡Qué quilombito! Sí, está... Pero bueno, compartiendo un poco la forma de pensar y de expresarse de mis compañeros concejales. Estamos con un problemita de audio. Ahí está, ahí agarro. Como te decía, compartiendo esto, y para nosotros es claro, la ley es la que nos rige como concejales, y de acuerdo a eso hemos hecho las cosas, ¿no? Por eso nos conformamos como cuerpo y desarrollamos todo lo que hicimos anoche hasta tan tarde. Realmente, viste, me parece algo un poco triste, porque la verdad que ser electos por un pueblo es una alegría para nosotros, pero asumir de esta manera realmente nos ponemos mal, ¿no? Claro, porque esto es legítimo y se supone, ¿no es cierto?, que esto es democrático y totalmente claro, y por lo tanto tenemos que ahora ahí está para... sí, dale. La pregunta es, bueno, se tiene que expedir la junta provincial, la junta electoral provincial, ¿verdad? Esto, correcto. ¿Cuánto tiempo puede demorar que la Junta se expida? Porque mientras tanto estamos en una incertidumbre, en una nebulosa, ¿no? Mira, eso no depende de nosotros, pero de todas maneras hemos hecho todo lo posible para que salga cuanto antes, porque claro, te imaginas claro. Que una incertidumbre así, sobre todo para el pueblo, ¿no? Tenemos que darle respuesta a la gente que nos votó y a las que no nos votó también, porque estamos todos viviendo acá en Capilla y estamos claro. para mejorar todas estas cuestiones, ¿no? Aparte, Iván, como decía, nosotros nos conocemos todos, no más allá de la relación y el vínculo que uno tenga con cada persona, que la relación es una cosa, el vínculo es otra, porque el funcionario público es funcionario público. Digo, más allá de eso, es triste porque, digamos, todos nos conocemos. Entonces, ¿cómo no poder? Yo creo que poder llegar a un acuerdo importante, ¿no? En este sentido. Todo se basa en dos cosas, fundamentalmente, me parece. En el respeto a la ley, que es la que nos rige, sí, sí. Y el respeto a las personas, fundamentalmente claro. Eso. Si nosotros claro. Nos vamos a manejar así, que es como debemos hacerlo y como tenemos pautado todos los concejales, por lo menos los que estamos acá presentes, sí. Y nuestros compañeros de bloque, creo que vamos a tener un mal comienzo por lo que pasó ahora, pero un buen camino para Capilla, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, vos has sido funcionario también, tu gestión en el hospital ha sido realmente fantástica, esto no lo he dicho en infinidad de veces, no porque estuvo presente ni para que me va a pagar un asado, pero realmente tu gestión en el hospital fue maravillosa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los empleados? Porque ahí decían, recibí unos mensajes, decían, no, pero no todos los empleados municipales estamos como los que están gritando y todo eso, ¿no? Porque tienen también una suerte de incertidumbre el personal municipal. Sí, yo creo que nuestro deber es pedirles que tengan un poquito de paciencia, que nosotros estamos haciendo lo que dice la ley y bueno, no podemos dejar pasar lo que está mal, porque si empezamos así, vos te imaginas que no podemos estar en los grises, queremos estar del lado de la ley y como se debe. Entonces no podemos dejar pasar esto y es por eso que actuamos y hicimos lo que hicimos. Yo agrego algo, Boy, si me dejás, porque sí, creo que también es un momento. Mirá, cuando empezamos a evaluar esto, llamamos al concejal Rodríguez para poder conversar, a la concejal Negri. La verdad es que cuando empezamos a ver nivel de prepotencia con el que se manifestaban, es decir, la falta de voluntad de resolverlo, de encontrar una salida dialogada, de buscar en la ley, buscaban un argumento y cuando ese argumento era rebatido se iba con otro argumento. Imagínate que pidió licencia al Consejo, es decir, que estaba aceptando que estábamos asumiendo nuestros cargos, pero pedía licencia sin asumir su cargo de concejal, lo cual no podía hacerlo porque tiene que asumir y después pedir licencia. Para asumir tiene que dejar su cargo de intendente porque no puede tener dos cargos. Bueno, toda esta situación expresada a los gritos, de manera prepotente, yo creo que también lo que fuimos viendo en el proceso es que no solo se está jugando el apego a la ley y empezar a cumplir con nuestros mandatos, sino también acabar un poco con ese nivel de prepotencia, con que se maneje de esa manera, ¿no? El Consejo Deliberante, el Ejecutivo. Recién cuando fuimos a la municipalidad, el intendente hoy por la mañana los reunió a los trabajadores y, bueno, no solo los ordenó, cuando estábamos conversando con los trabajadores, queriendo explicar, les ordenó, les dio la orden de que vayan a trabajar y que no nos escuchen, adelante de todos, y se puso él, porque las trabajadoras no estaban permitiendo hasta que no se resuelva o tengan una información real, verídica, no querían, por ejemplo, saldar los sueldos y demás, que todavía no estaban a tiempo. Y bueno, les obligó a que toda la plata que estaba vaya a los sueldos, como no se negaron, lo empezó a hacer él directamente con el secretario de gobierno, se metió en las computadoras a pagar los sueldos por adelantado. Bueno, este tipo de cosas son las que ojalá que los trabajadores también entiendan que por una coyuntura como esta, a lo mejor, obviamente todos queremos cobrar a tiempo y este es el objetivo, pero también hay que empezar a transformar y a cambiar esas cosas. Por otro lado, no es ajeno a nadie de la población de Capilla del Monte el deterioro económico que tiene la municipalidad, ¿no? Que esto es algo que, bueno, y hay que, me parece a mí que esto también, yo lo he hablado personalmente con Fabricio Díaz, así en conversación, por supuesto, de amigo. Hace falta un manto de claridad sobre qué es lo que ocurrió y qué es lo que ha ocurrido, es decir, que está ocurriendo con los fondos públicos, porque en definitiva son fondos públicos, y bueno, esto es lo que hay que aclarar también, qué es lo que ocurrió con determinadas partidas, en fin, si es que ha habido alguna si es que hubiera habido alguna cuestión que no fuera legal, ¿no? Así que eso también estamos esperando todos, en función, como decía yo al principio del programa, para proyectar, porque venimos de un intendente electo que estuvo una gestión y tres cuartos, renunció, asume la intendente interina, gana Buffoni, renuncia y asume la intendente interina. Entonces venimos de una crisis institucional muy fuerte. Entonces, bueno, estaba en manos de ahora, de esta nueva gestión electa, esta posibilidad de esperanza con gente joven y todo eso. Bueno, esperemos que esto pueda llegar a buen término. No sé, Renata Bracaccini, si vos querés preguntar algo, que estás ahí. No, bueno, lo que escuché de los audios que trascendieron de lo que pasó hoy en la municipalidad y lo que vemos, el discurso que tiene Rodríguez, es que ustedes estarían usurpando cargo y entrando por la ventana. ¿Por qué tanta contraposición? O sea, esto que vos manifestás, Fede, de la falta de voluntad de resolverlo. Soy testigo de que hace un rato largo venís diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer la transición? ¿Cómo hacemos esto, lo otro? Y no hay voluntad. ¿Cómo se dirime? O sea, además de esperar la justicia electoral, dice Rodríguez que ya tiene abogados que hicieron un dictamen. ¿Cómo estamos? ¿Qué? Sí, no hay mucho. A ver, no estamos en la misma situación. Obviamente esperábamos otra voluntad y, en todo caso, ahora la justicia tiene en su poder la posibilidad de, la justicia electoral, digo, de manifestarse y quitar el último escollo que queda, que es un error administrativo de redacción que han hecho poniendo una fecha. Hoy lo reconoció el juez de paz, nos lo reconoció, por eso digo de palabra. Sí. Tiene que ahora hacerlo la Junta Electoral de Córdoba, porque él no tiene potestad, porque todavía no se nombró a un juez de paz, pero manifestó que no tendrían que haber puesto la fecha. Bueno, se puso la fecha, ahora tienen que corregirlo. Ese es el último escollo que queda. Perdóname, ¿cabe? Voy a hacer una pregunta por ahí medio de ignorante, pero ¿cabe la posibilidad que la Junta Electoral rectifique esa fecha? Sí, sí, ese es el pedido que acaba de hacer, acabamos de firmar ese pedido para rectificar la fecha y lo están manifestando. Ya estaban en comunicación el juez de paz con su secretario, con la Junta en Córdoba, y esperamos por ahí en las próximas horas tener eso. Obviamente que en el medio nosotros vamos a seguir manifestando la voluntad de ejercer nuestro derecho. Están en este momento también los abogados, sé que del bloque del oficialismo que va a entrar, están buscando para dialogar con el asesor letrado de la municipalidad, que es el asesor que un poco ha puesto Marcelo Rodríguez y Gabriela Negri, que en su dictamen, y esto lo quiero decir porque es el dictamen que le mostraron a los trabajadores, no menciona la 8102. Un dictamen que ejerce el abogado asesor de la municipalidad explica que se debe quedar hasta el 12 sin mencionar nuestra ley madre. Cuando pide licencia Rodríguez también menciona el artículo 16, pero el artículo 19, es decir, el artículo 16 donde puede pedir licencia, porque no puede tener los dos cargos, pero el artículo 19 dice que entonces tiene que dejar su cargo, es decir, que no puede ocupar el otro cargo. Bueno, hay un montón de irregularidades ahí que nosotros esperamos que alguien en esta situación pueda rectificarlo, y si no, bueno, en el día de hoy, en el transcurso, se pedirá que la fuerza pública termine actuando. La verdad que nadie quiere eso. Nadie quiere. Y sí, no, la verdad que no. Tremendo. Aparte que no es solamente la entrega de un cargo, un sillón o un diploma. Esto es la entrega de las partidas, las resoluciones. Yo sé que ha habido, incluso hay funcionarios que están todavía en ejercicio de la gestión anterior, y también con los que entran, que se han reunido, digamos, ha habido ejemplos muy claros de los funcionarios que van a asumir distintas secretarías, que se han reunido, ¿no? Y la verdad que es lamentable que esto esté ocurriendo, lamentable, y que esperemos que llegue a buen puerto, ¿no? Bueno, yo es el deseo que tengo por mi parte de haber vivido todos estos años de una crisis institucional, como vecino lo digo, no lo digo como, pero ya he vivido una crisis institucional y que hoy realmente me siento muy triste, porque conozco a la mayoría, porque veo que en algunos hay algunos intereses que no logro comprender, de esto de perpetuarse, de estar, y bueno, esperemos que tenga una pronta resolución. Por mi parte les agradezco mucho, no sé si, porque estoy en horario de otro programa, así que les agradezco mucho. Sí, está en usurpación de cargo. Voy. Sí, bueno, pero yo tengo que también estamos usurpar firmes. Algo. ¿Qué querés? Ya bueno, los abogados están actuando, sépalo. Yo voy a actuar, ¿sabes? Yo ahora voy con mi trono y vas a ver lo que les pasa. Panchito Gramajo, ¿sigues ahí en el estudio? Sí. Acá estoy, en el tercero. Bueno, Pancho, un abrazo enorme. Desearles lo mejor a vos, al querido al doctor Iván Onto, a Fede, en esta nueva posibilidad que tenemos en Capilla del Monte, que como no es más allá de las simpatías políticas, ideológicas de todos y cada uno de los que estén escuchando, ha sido, y yo estoy seguro de eso, un manto de luz, de esperanza, con la gente joven, y los incluyo, digo, a Pancho y a Iván, bueno, de la gente joven que se viene en esta nueva gestión, porque la verdad ha sido esperanzador. Esto lo he sentido yo, más allá de mi amistad con muchos de ustedes, pero lo he sentido y lo ha sentido gran parte de la población. Ojalá esto llegue a buen puerto y haya una claridad institucional y un proyecto a largo plazo, que es lo que hace falta. Vos sabés, Boy, que lo más difícil que va a tener este gobierno es reconstruir la confianza a nivel pueblo, ¿no? Que el pueblo vuelva a creer. Vivimos una situación muy triste, es muy triste todo esto que está pasando. Hubiéramos deseado que las cosas sean diferentes, pero bueno, toda esta situación sirve también para que se ponga negro sobre blanco, para que la gente vaya sabiendo con quién estamos tratando y cómo están las cosas. Claro, claro. Así que, bueno, agradecerte por permitirnos salir al aire un pedacito en tu espacio y un pedacito en el otro. Y ahora lo voy a tener que pagar. Después arreglamos, Boy. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Boy. Gracias, muchísimas Panchito, gracias. Rena. Y a disposición de ustedes para cualquier duda que tengan. Cómo no, mañana estaremos a la mañana de 8 a 10 y bueno, seguramente podremos tener alguna otra información y ojalá una resolución favorable para la institucionalidad y la continuidad de este sistema. Iván, te mando un abrazo enorme también. Gracias, otro para vos. Gracias, y lo mismo Federico Fumiato. Bueno, nos encontramos mañana a partir de las 8 de la mañana, así que la continuidad de la programación de la 98.1. Renata Bracaccini, sí, muy señor. Rico tu mate. Ahí me alegro que le guste. Te mandé un mensaje ahí por eso. Listo, disfrute bueno. Del trono. Gracias, Renata. Será hasta mañana. Se quedan. Gracias, Boy. Sí, hasta señor. Mañana y gracias a la gente de la Radio Municipal de San Esteban que estamos emitiendo en duplex. Saludos para Raúl Reynos. Hasta mañana. Gracias, Boy. Bueno, ustedes se quedan un ratito, se tienen que ir para otro Vamos lado. Vamos para otro programa, sí, para poder explicar. Perfecto, esto me parece muy bien. Y bueno, por supuesto que estamos acá con las vías de comunicación totalmente libres y abiertas para cualquier novedad, información, porque estamos todos como en vilo. Vamos a mandar en todo caso una copia ahora del acta que se constituyó ayer para que la puedan leer al aire, que me parece bien. Que es muy explícita y ahí explica los motivos y los pasos a seguir. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.